Vamos a la última. Ya nos conocemos, rumores de los ciudadanos, si es verdad, en un ratito vamos a estar ahí.